Muchos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Sean bienvenidos, buen mediodía, Juan Manuel Mena, hoy va a ser mi co-conductor acá en el purgatorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mauro? Muy buen mediodía. Yo soy Mauro Salina, conductor de este programa de la edición de los martes, como siempre con nuestra Micaela H. en la pecera. Hoy no está Sol, está Maxi. Bueno, vamos a arrancar ya con el boletín de El Purgatorio. Bueno, primera noticia que tiene que ver con el gremio UDOCVA, que anunció un paro de 48 horas para sumar a los habituales reclamos, como la apertura de paritarias, el rechazo a la incorporación de las escuelas comunitarias al sistema de educación formal. Exactamente, Mauro, sí. La verdad que me pone mal cuando leo en los diarios que UDOCVA hace paro, porque, bueno, es uno de los gremios de educadores, el más pequeño, y siempre se adhiere a cualquier paro importante que hace SUTEBA. No lo hace SUTEBA con UDOCVA, y la verdad que, sin deslegitimar la protesta y demás, decir que no tiene una repercusión de alguna manera. Recordemos que en el último censo de educadores, cada 50 docentes, uno está afiliado a UDOCVA, ¿no? Y bueno, se hace complicada una lucha así tan minúscula. Sí, sí, tan, o sea, con tan poco apoyo, digamos. O sea, es raro también que, o sea, UDOCVA apoye a SUTEBA, pero no sea de la misma manera en viceversa, digamos. Totalmente, porque son todos educados, están todos por la misma lucha, y está bueno que, también estaría bueno que de alguna vez por todas escuchen sus reclamos. Y bueno, hoy con el fenómeno económico que hay, me parece que ese decreto firmado por el gobernador Daniel Scioli, que estipula que las paritarias se abren en un determinado periodo, se tendría que rever de alguna manera, y bueno, tener un diálogo más constante de alguna manera con los gremios, ¿no? Hay que destacar que UDOCVA rechaza absolutamente a que las personas sin título docente están al frente de jardines de infantes y jardines maternales, y dicen que el Estado es quien tiene que regular, garantizar la educación con los recursos destinados para que la educación misma esté en manos de la gente que sí, personas capacitadas, digamos, que fueron a un magisterio, digamos, y hicieron, sí, la carrera, claro, para poder ejercer, sí. También, aprender la pedagogía, digamos, por ejemplo. Yo veo que se ha implementado mucho en muchas escuelas, no del ámbito céntrico, de acá de la ciudad. Yo, por ejemplo, que soy de Punta Lara, noto que los padres tienen otra. Forman parte de la famosa comunidad escolar, que eran los docentes, el cuerpo docente, los padres y los alumnos, y que participan también en la formación de estos chicos, a partir de talleres que ellos se ponen el trajín de docente, y bueno, también pueden aprender conocimiento, los famosos saberes populares, ¿no? Otro de los temas, cambiamos, ¿no? Sí. Tiene que ver con que a partir de hoy va a permanecer cerrada la subida a la autopista de Buenos Aires-La Plata por Diagonal 74 por obras en el lugar. Exactamente, así que todos aquellos trabajadores y estudiantes que tienen que ir para la ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, a trabajar o a estudiar justamente, bueno, van a tener que agarrar por el camino Centenario y la subida a la autopista se dará por el pase a Villa Elisa. Tal cual, así que va a tener una desviación el pequeño... Sí, hoy la verdad que la ciudad, yo que, bueno, como ya saben, vengo de Punta Lara para acá, había bastante tránsito pesado, así que bueno, esperemos a los conductores y a los peatones también, responsabilidad, y a los conductores un poco más de tranquilidad, por ahí, aflojemos con la bocina, no es necesario, en un segundo no va a cambiar la cuestión. No, y tampoco ayuda demasiado, o sea, genera más desesperación, genera malestar, más violencia. Sí, sí, sí. Peor el viaje, digamos, también. Sí, a mí también me genera un poco de violencia que me traten mal, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, llega a La Plata Aleida Guevara, la hija del Che, para una charla que se va a llevar a cabo hoy desde las 18 en el Salón del Consejo Superior del Rectorado de la UNLP, ubicado en 7 entre 47 y 48. Sí, recordemos que Aleida Guevara, que es una médica pediatra, va a estar también proyectando la película, que un documental sobre las brigadas médicas en Argentina. Aparentemente, como el padre, va a plantear la revolución a partir de la medicina para los más pequeños. Este documental llamado El día que el Che estuvo en Gangan. Exactamente. Yo recuerdo haber leído un libro del Che de Hugo Gambini que decía que el padre, Ernesto Padre, el padre del Che, tenía la particularidad de curtirlo de alguna manera al Che, que por ejemplo cuando se bañaba lo hacían secarse al sol para que se hiciera macho. Bueno, las consecuencias no fueron las deseadas porque el Che terminó teniendo asma. Otra época también, otra sí. Otro tipo de crianza. Y bueno, también recordar que la médica cubana está en el país para dar comienzo a las obras de construcción del primer hospital de escuela de oftalmología Dr. Ernesto Che Guevara en Córdoba. Desde hoy también arranca la Expo Universidad con la participación de 17 facultades. Así es, sí, se abre un nuevo abanico de opciones para los futuros ingresantes. Recordemos que las inscripciones a las universidades en la Ciudad de La Plata arrancan el 30 de noviembre y se estiran al 12 de diciembre. Y no, bueno, es importante para los chicos que salen de. Terminan el secundario y están con la fiebre de Bariloche. Bueno, a ver qué poner quieren. Un poco de paños fríos y decir, bueno, a ver. Ya está. ¿Qué ya. voy a hacer de mi futuro? Ya digamos. Está, Wikipedia no me salva más, chicos. No, vamos además es interesante la propuesta para que estos chicos que están por terminar el secundario empiecen a tomar contacto con la universidad desde los docentes que van a estar presentes, los mismos estudiantes y graduados también, además de tener contenidos, por ejemplo, de ingresos. No, sí, totalmente. También quiero destacar que, bueno, en el último tiempo los famosos oficios de alguna manera entraron dentro del mundo universitario. Quiero recordar que ahora en la Facultad de Arquitectura acá de la Ciudad de La Plata empezó a regir que, bueno, se puede hacer la tecnicatura superior en maestro mayor de obra, que bueno, antes era... Se estudiaba en otros institutos de formación docente, pero hoy podemos decir que es una carrera universitaria y de alguna manera no es la palabra maximizarla, sino darle el reconocimiento que tiene, que se merece. Va a estar desde hoy hasta el viernes 3 de octubre y va a tener la presencia de Radio Universidad, TV Universidad, Biblioteca Pública y la editorial de la Casa de los Estudios. Arrancamos ya este primer bloque hablando sobre el tema, la despenalización del consumo que está en pleno debate, sobre también lo que dijo Juan Carlos Molina, titular de Sedronar, con respecto a no criminalizar al consumidor, digamos, el poder despenalizar. Sí, por ahí se ha confundido y se ha tergiversado también los dichos de Molina, como de que realmente quieren legalizar y ser un Uruguay, digamos, cuando realmente parece que el país no sé si está preparado, digamos. Más que se confundió, los medios hegemónicos han confundido el mensaje del titular del Cedronar, el padre Juan Carlos Molina. Y me parece que la discusión pasa por otro lado. Es real lo que marcaba en el día de ayer, que estuvo Sebastián Basalo, que es uno de los referentes de la revista THC, una revista, podemos decir, académica y académico-científica en esta cuestión de la marihuana, del debate sobre la marihuana. Destacar que, bueno, que en este caso para mí hay que ser un poco, hay que segmentizar un poco la cuestión y no ser tan general. Me parece que en el último, siempre lo han destacado la revista THC, la cantidad de casos de chicos que para consumo personal han terminado con una causa y han terminado en la cárcel. Bueno, de alguna manera hay que segmentizarlo. Me parece que la persona que quiere, que consume y lo hace dentro de un marco legal, lo puede hacer tranquilamente. Ahora que la droga, el consumo de droga es un flagelo social y que a veces está intervenido en los sectores marginales que también terminan en hechos de delincuencia, no es irreal, es real, pero me parece no es un caso menor, pero que de ahí que tampoco es agarrárnoslo con un sector social. Me parece que las drogas no discriminan y están en todos los ámbitos sociales. Ayer mismo trataban este tema sobre lo que había dicho Juan Carlos Molina y una frase que me quedó de lo que decían los chicos es que desde este lugar están pensando que el que consume en su ámbito personal no vaya preso, sino que vaya preso el que vende, el dealer, el narco, digamos, por decirlo de alguna totalmente manera. Uno de los grandes, o sea, con la despenalización de la marihuana, lo que se logra es el luchar contra el narcotráfico, que es algo lógico, que no era necesario tener el ejemplo de Uruguay para darse cuenta de eso. De que hay que ver unas cuestiones más de trasfondo, que ahí es donde el titular del Cedronar, que si bien no creo que los medios le cayeron muy mal, o sea, obviamente intencionalmente, me parece que hay que hacer un revisionismo e indagar más en el tema en cuestiones de, primero, obviamente hacer estas segmentaciones, ¿para qué? Porque la persona que consume, a ver, yo consumo marihuana, todos nos fumamos un porro, ¿no? Que yo tenga la libertad de poder plantar en mi casa, ahora que me alquilé, que tengo un pequeño cuadrado, un balconcito, una parcela, una maceta, como dice el operador, y no tener miedo, por así decirlo, ¿no? No, ni hablar. Lo que apunta Juan Carlos Molina es la modificación de la ley 23.737, que penaliza el consumo, y que tiene que ver, después de lo que dice Molina, salen a hablar, por ejemplo, Ricardo Foster, secretario en Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, y que dice que la idea de esto es proteger al más débil, ya que la cárcel está llena de perejiles, una frase que también me quedó, que por ahí es cierto, ¿no? Que no es nueva, que la gente, la policía agarra al pibito que iba por la calle fumándose un porro y capaz que tenía uno más en el atado de puchos y terminó adentro con una causa por tenencia de marihuana, digamos. Y por ahí eso realmente termina siendo injusto, mientras le damos la bienvenida a Micaela al debate. Bueno, buenos días, tuve que entrar necesariamente, no me podía quedar afuera. Me parece que te interesó el tema como para venir y sentarte. Me interesó bastante, tengo que estar acá. Antes de que Mica empiece a hablar, hay que preguntarle, Mica, ¿has fumado marihuana? ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? Muchas. Pero al aire es la primera vez, creo. Ah, claro. Bueno, está bien, lo asumo. No, bueno, otra cosa que decir... Que dice Foster, que al perseguir al consumidor, aumentan los precios y aumentan los riesgos también del claro. poder conseguir. Bueno, y además de los riesgos, lo que por ahí el punto es que al despenalizarse se deje de consumir cualquier cosa. Porque vos cuando conseguís es lo que viene, digamos, y la idea es... Sí, el llamado paraguayo, digamos. El llamado paraguayo, el prensado que, bueno, no, seguramente tiene repercusiones. He escuchado en el varias cuerpo. Historias de cómo se supone que se haría el prensado y realmente no es claro, bueno, nada higiénico ni la idea nada. Es que se puede despenalizar también para que no se consuma cualquier cosa. Que puedas cultivar, no, bueno, que puedas conseguir, sepas de dónde viene. Partamos de la base que la marihuana tampoco es una sustancia inocua. Me parece que también lo importante acá es destacar que el problema no es la sustancia en sí, sino el uso y el abuso de esta misma sustancia. Y bueno, pero igual todo tiene que venir acompañado de campañas. Sí, sí, obviamente que hay que concientizar. Ahora, lo que voy a destacar es que nosotros sabemos mucho de nuestros derechos, pero no sabemos mucho de las garantías que tenemos que dar como ciudadanos. Porque que vos te fumes un porro no implica que después tengas que salir a descontrolar a la calle. O sea, no seas boludo. Digo, fumate un porro, pasala bien, disfrutá de un momento ameno con tus amigos, con quien quiera. Es un momento de que está bueno hacerlo en total libertad, pero de alguna manera tampoco... por ahí el miedo, creo yo, esto es un juicio de valor, una opinión personal, digo, el miedo también a la despenalización es que esto se transforme en un caos, en un caos que no tendría que suceder, porque uno tiene que ser consciente que uno puede fumar marihuana y no tener que afectarle... la vida al otro. A un tercero, digamos. Exactamente. No, es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, digamos, que nada debería estar prohibido por la ley, digamos, siempre y cuando no moleste a un tercero, que claro. Eso es algo de lo que se discute en este debate. ¿No lo vieron Andy Chango en el programa de Feynman? Y había un doctor, pseudo doctor, que decía que la marihuana era supuestamente, según él, o las drogas, la segunda causa de muerte en Argentina. Y Andy Chango agarra y le pregunta, ¿y cuál es la primer causa de muerte? El alcohol. Y le dice, y es totalmente legal. Sí, sí, totalmente. Si querés tomarte claro, lo que o sea, vos como quieras. Que el alcohol no era una droga, digamos. Claro. Primero, como que el alcohol no era una droga. Y segundo, que supuestamente la primer causa de muerte es algo que está totalmente despenalizado, digamos. Y naturalizado. Claro, y naturalizado. Lo que me gusta de que personajes como Andy Chango, que a veces coincido, otras no, que aparezcan en televisión, es bueno, es discutir si... no porque fumes marihuana, o mismo el me pasa con el Piti. El cantante de Viejas Locas, Intoxicado, todos sabemos quién es el Piti. El abuso del consumo lo ha deteriorado bastante. Uno lo ve, lo puede palpar, lo puede ver. Sí, pero... Pero digo, eso... Es un abuso de una variedad de claro, drogas, digamos, que excede a la marihuana. A que voy es plantear una concientización de que sí, está perfecto que podamos fumar marihuana, pero también seamos conscientes que, lo que dije hace un ratito, el abuso de esta sustancia es peligrosa. Por eso entender que como... También hay que hacer un trabajo cultural importante, que todos podemos hacer de nosotros lo que se nos antoje. Pero con precaución, con cuidado, con moderación, tampoco excedernos. Y bueno, después que estoy contento de que el Estado entienda esto y que bueno, que el titular del Cedronar salga a hacer esta declaración y que bueno, que ya que está el tema en debate, avancemos de una vez por todas. Igual tendría que verse que no pase, digamos, que si la idea de la despenalización es terminar con el narcotráfico, que esto no pase a ser después una empresa monopólica, como pasa con las tabacaleras o de ese tipo de cosas. O sea, como quiero que traer, se quiero eso traer también. A este debate lo que había dicho José Arteaga, vicepresidente del Consejo Deliberante de La Plata, que dice que le preocupa el avance de la droga y que el problema de adicción y de unidad económica, digamos, es decir, a lo que va con esto de unidad económica, que llega un momento que le va mejor al que vende droga que al que sale a trabajar, digamos. O sea, y eso también es algo que hay que combatir, digamos, porque... Bueno, partamos de la base que Argentina dejó de ser un país que funcionaba como nexo para que circule la droga. Un país de tránsito. Un país de tránsito a ser un país productor, que bueno, todos sabemos que después de la crisis social de 2001 aparece el boom de esta sustancia que es el paco, que es muy complicada para la salud. O sea, tenemos casos, se ven casos, hay una organización, la Organización de Madres del Paco, que vemos que te deteriora de una manera que te hace imposible poder llevar una vida plena. Lo importante es que entender que el consumo no te afecte ante cualquier circunstancia de la vida. Que yo pueda venir hoy a la radio, que confieso le di 12 quitas antes de entrar al estudio, espero no ir preso, y poder llegar acá y hablarlo más tranquilo y poder hacer el programa. Igual ya lo hablaste más tranquilo, lo dijiste todo, digamos. Otra cosa que me pareció interesante de lo que dice Foster es que hay una estigmatización del narco con respecto al latinoamericano, y el de guante blanco, el consumidor histórico como Estados Unidos, claro, se convierte en el gran gendarme. Eso es lo que dice Foster, Ricardo Foster, recuerdo, secretario en Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Sí. Y tiene razón, porque, o sea, Estados Unidos no es... termina siendo el gran policía, digamos, pero también es uno de los países que más consumo tienen de no solo marihuana, sino cocaína. En... Sí, drogas sintéticas. Y un montón de... Mismo en todas las películas, incluso en las películas estadounidenses, los que son narcotraficantes y los que siempre son peligrosos son los mexicanos, los latinos, y ellos son a la DEA que los buscan. Es incluso más, en novelas mexicanas o colombianas vi que todos los narcos eran colombianos y mexicanos y ellos escapaban de los estadounidenses. Y, hay una historia que le pasó a Ricardo Darín, sí, que rechazó el papel para trabajar con Denzel Washington, creo, si sí, no me equivoco, de Hombre en Llamas, porque le habían ofrecido un papel de narco mexicano y por eso mismo él decide no actuar, digamos, porque en contra... No era Tarantino, sí. No. Sí, la construcción de este delincuente como un tercermundista que, bueno... tiene que salir a vender drogas para conocer el éxito. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los mexicanos y los colombianos es por un tiempo dejar que agarre un ataque de abstinencia en Estados Unidos y se maten. No creo que les convenga eso. Siempre no conviene. El mercado no va a dejar que eso, pase. No es rentable. Otra de las cosas que decía José Arteaga, además de luchar contra la venta de drogas en los barrios más humildes, es que el Estado adopte una temática de drogas mucho más prioritaria, digamos, llevarlo a una escena más relevante, digamos. Claro, ahora está como si fuera una minoría el que consume drogas. Yo supongo que no drogas o marihuana. Lo dejan como de lado, digamos. Yo creo que es cuestión de tiempo para que... para que la sociedad, digamos, lo asimile más y lo naturalice, digamos, porque fuera de joda hay gente que vivió otra época y es de mente mucho más cerrada y que... Sí, que habla más desde la ignorancia. También, pero ya conozco gente que es de otra generación, digamos, de mucho más acá, que es gente adulta y que consume... y que lo ve como algo natural, como algo... O sea, porque al fin y al cabo es una planta. O sea, el tabaco también es una planta, pero lo compras con aditivos químicos que deterioran mucho más la salud de lo que lo haría la planta en sí. Esto creo que llegó a su fin este debate. Un debate que no creo que llegó a su fin. Llegó al fin por ahora. Porque fin, va a ser un debate bastante el fin largo. En el purgatorio, digamos. Sí. De hoy. Un debate canábico. Nos vamos escuchando. Plus Local de Papo. Estábamos tomando y no fui nada. la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. De vuelta acá en el purgatorio, hablando sobre el trágico domingo que tuvo la música popular argentina, sobre todo con el fallecimiento de Raúl Carnota, músico folclórico, y también la trágica muerte del negro Carlos García López, después de un... Un accidente de tránsito en el que no solo falleció él, sino que murió un camarógrafo joven que venía de grabar con él, de tan solo 21 años. Así que realmente fue un domingo bastante trágico para la música argentina. Recordemos, bueno... venía de grabar con Iorio y compañía. Claro, venía a grabar un video con Almafuerte. Me voy a la música folclórica con Carnota, que falleció a los 66 años en el sanatorio de Güemes, aquejado desde hacía varios meses por pólipos en la garganta y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se había recuperado de una operación en las cuerdas vocales en abril de 2012 y volvió a ser internado hacía un par de semanas en el sanatorio Güemes. Y realmente el domingo fue un día negro para la cultura musical de nuestro país, sí. Y bueno, destacar que a veces, no sé si destacar, pero decir que lo importante que queden de estas personas son sus obras. Y cuando digo obras, es el digo legado que dejan al pasar a otra vida, digamos. Bueno, la obra que se resume en 15 álbumes de Raúl Carnota refleja el talento tanto creativo, ya sea a la hora de escribir las canciones, como también en las melodías y la música que creaba, que tenía varios estilos, digamos, dentro de el mismo género que es el folclore. Era un innovador. Claro, un innovador, y además que tocaba varias aristas, digamos, dentro del folclore. Bueno, y el negro García López, también guitarrista célebre. Un violero de la hostia, estuvo en CDs en varios CDs de Charlie, como Cómo Conseguir Chica, Filosofía Barata, Say No More. Y bueno, en el 2012 volvió de la mano de Charlie con 60 por 60. Sí, también fue guitarrista de La Torre, Sass, junto a Miguel Mateos, nada más y nada menos. Y también participó de discos con Fito Páez, discos del 63, EI y Enemigos Íntimos. Y también trabajó en Detectives, disco de Fabiana Cantilo. Pero sin embargo, la mayor visibilidad fue como guitarrista de Charly García. Exactamente. Si tenemos que armar un pequeño ranking de grandes violeros en nuestro país, yo diría Sky. Moyo, que si bien no soy muy fanático de Divididos, Moyo es un gran violero. Y o sea, el negro, claro, García López. Lo reconoces como un muy buen violero. Sí. Bueno, también hay que reconocer que fue solista, grabó 4 discos. El último había sido el año pasado, llamado Frenesí. Y en 2010 sacó un CD llamado Esta vez Invita al Negro. Tema que invitaba a distintos artistas a compartir su obra con él. con invitados, bueno, como Charlie, obviamente no podía faltar, pero también estuvo David Lebón, Juanse de Ratones Paranoicos, el Piti Álvarez también hizo un tema, y el Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, entre otros. Entre otros grandes músicos. Entre otros, como Willy Quiroga también había hecho. Ah, no sabía ese dato. Un tema. Vamos a escuchar un tema de del Negro, de este CD justamente. Con Charlie. Tema con Charlie que se llama También. Ya me cansé, podría desaparecer. En otro lugar, todo volverá a empezar. Atado un reloj, las cosas no se ven tan bien. La noche se fue, y el día que me mira mal. Después de tanto tiempo aquí, soy el de ayer. Pero algo que se queda en mí, creo que está bien, que sea así. Nunca estuvo tan bien, nunca estuvo tan bien. Tono menor me ayuda a mantenerme en pie, y la sensación de que recién alguien se fue. Una discusión que se repite otra vez. Volví a empezar y el día que me vino. Después de tanto tiempo aquí, soy el ayer, pero algo que se queda en mí, y creo que está bien que sea así. Nunca estuvo tan bien, nunca estuvo tan bien. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando, no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. El que sigue...

Creo que me está pidiendo el micrófono, así que tuve que venir. ¿El micrófono te está pidiendo? Claro. ¿O vos querés micrófono? Bueno, suena medio feo eso. Juan nos va a presentar un tema que, a raíz del caso de Melina Romero, vamos a hacer una especie de debate sobre... Sí, debate cómo... y analizar un poco el tratamiento de, bueno, sobre, de los medios hegemónicos sobre temas como el caso de Melina Romero, esta chica que bueno, se encontró su cuerpo, esta chica que, bueno, que un poco la demonizaron de alguna manera. Hablo puntualmente de todo el aparato de Clarín y de Canal 2, sobre... que una era, a ver, cómo la pintaban a esta chica, una chica que salía de noche, una chica que no trabajaba, que había dejado el colegio, que andaba sin rumbo, según citas textuales. ¿Cómo sería eso, sin rumbo? Y es yo tampoco tengo rumbo y espero no aparecer tirado en una zanja. Sí, pero los medios de comunicaciones no te cubren, amor. Es que, bueno, a eso apuntamos en este debate. Exactamente. Es ver cómo estos medios hegemónicos construyen un sentido común bastante misógino y machista, sí, sexista, clasista. Y bueno, decir que avalo el periodismo denuncia sobre el tratamiento de los medios hegemónicos sobre casos como el de Melina Romero, que bueno, que también tienen este desenlace, ¿no? De muerte, asesinato, violación y demás. Y de destacar que bueno, que la denuncia de este periodismo, que ya todos lo sabemos, un caso emblemático, todos sabemos que es Eduardo Feynman, decir que bueno, que primero, que es necesario, primero para cambiar un poco la mirada sobre el estereotipo de la mujer. Y también para construir elementos, pruebas que pueden ser útiles para la justicia, ¿no? Otro actor social bastante machista, lento en su ejecución, poner este tema en tapete y profundizar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, sobre todo que el tratamiento de los medios por ahí no guíe... La justicia debería ser la que guíe lo que se dice en los medios, ¿no? Los medios guiar... la investigación o los debates que se hacen en la justicia. Sí, por eso quiero destacar también el papel de los observatorios de género de las universidades, como el nuestro, acá en la universidad, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que siempre está al tanto del tema y sirve un poco para hacer la construcción simbólica de estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, también hay actividades como, por ejemplo, Degenerando, sí, o... No sé, distintas actividades y eventos que se hacen desde las agrupaciones políticas que hay en la facultad, que instalan el tema en la facultad del debate de género, que realmente necesita ser debatido, digamos. Sí, porque hoy es una realidad que se trata de esta forma porque ella era mujer, era de una clase social baja, porque había dejado la escuela. Bueno, un caso que justo lo estábamos hablando hoy antes. En la previa, digamos, el caso de Ángeles, digamos, fue muy distinto cómo se lo trató, digamos. Sí, sin fue como una, no sé, una pobre chica que sufrió el, no sé, el secuestro, la tortura y el asesinato de un, no sé. En ese momento para mí había que destacar el amarillismo de los medios y el poco respeto por el derecho a la privacidad. Sí, sí. Como en este caso, si hay algo que es un punto de encuentro entre esos dos es la privacidad, digamos. Ese agobio de esos medios que más que buscar, noticias o hacer un... abrir un espacio de reflexión y demás, era una lógica más de espectáculo, por así decirlo. Sí, sí, se pelean entre ellos por a ver quién tiene la última novedad, digamos, y buscan tratar de hacerlo lo más espectacular posible a ese pequeño hecho que fue lo último que ocurrió para vender... Sí, también decir que bueno, que no todo, no generalizar, no todo meter a todos los medios en la misma bolsa, sino que hay medios que se prestaron un poco al debate sobre estas cuestiones de por qué se dan casos como el de Melina, el de Ángeles, y también abrir un poco, somos todos, o sea, tratamos todos de ser el papel de ser comunicadores sociales y pedirle a los medios hegemónicos que bueno, que dejen por momentos la lógica de espectáculo y de denuncia y que debatan, incorporen investigación de alguna manera, que se pregunten por la posibilidad de hablar sobre el respeto de la diversidad, a la lucha por la igualdad, a la justicia de género, tratar de sacar de esa construcción de mujer que es anticuada y decir, bueno, hoy estaba leyendo una nota en la revista Anfibia que decía que a las mujeres se les enseña a no ser violadas y no se les enseña a los hombres a que no se tiene que... Sí, sobre todo se ve en el día a día, destacar, ponerle cómo se viste una mujer, por dónde anda, ya desde... No sé, desde que somos nenas, que nos enseñen que no tenemos que hablar con extraños, que tenemos que cruzarnos de calle si viene un hombre solo, sí, no, tener cuidado de qué decimos, de qué no decimos, de qué hacemos. Eso no el agobio que deben sentir todas las mujeres, caso vos, Mica, del acoso callejero, que siempre lo hemos discutido acá en el programa. Sí, no, además que eso, ¿no? Desde los mismos medios ayudan, digamos, o enseñan a prevenir a las mujeres a métodos de prevención, sí, digamos, como... para no ser violadas, como por ejemplo, qué sé yo, vestirse como una monja, digamos, o más tapada, o no usar un short, o no usar una minifalda, y no andar sola por la noche, y eso mismo tomar lleva un taxi. A que después nos culpen a nosotras si es que nos pasa algo. Pero cuando el responsable, o sea, no tenés que ayudar a o enseñarle a la mujer a prevenir ser violada, sino también... Al hombre, digamos, a respetar a la mujer. Eso creo que es una gran falencia de lo que le falta a esta sociedad. Totalmente, pero lo importante en lo que quiero hacer foco y destacar de lo que quiero destacar en la columna es que bueno, pedirle que a los medios hegemónicos que revean esta posición, porque me parece que excede una discusión política y de intereses. Me parece que las personas que comunican también son personas, somos humanos, tenemos errores como cualquiera. Es decir, ¿por qué de esta manera? Excede incluso el mismo caso de Melina, es un caso que podríamos tomar de ejemplo, digamos, para otros cientos de casos que ocurren y que por ahí no los toman porque no son tan llamativos, pero pasan día a día, o cosas más pequeñas como lo que hablamos del acoso callejero. Eso siempre también. Sí, sí, es cierto que por ahí casos como este, digamos, salen a la luz o aparecen en los medios hegemónicos cuando son, por ejemplo, qué sé yo, en Barrio Norte, de Capital Federal, y por ahí hay muchos casos que pasan en barrios humildes que no son divisados o no llegan a una tapa del diario por ser un barrio humilde. Llegan, digamos. Si tienen una buena historia que contar, igual que... No. Pero destacar cómo cambia el medio ante esto que marca Mauro. Es decir, bueno, en el día de ayer hubo una chica, en este momento no me acuerdo el nombre, de un modelo que vivía en un barrio privado del municipio de Tigre, que sufrió una violenta golpiza por su expareja. Y cómo el grupo Clarín cambió totalmente el enfoque, se puso en un papel más reflexivo y demás. Y lo único que cambió era que una persona vivía en el Tigre y otra persona vivía en otro barrio. Sí, recordemos que hablamos de Clarín porque fue el que publicó la nota que decía que la vida de Melina andaba sin rumbo, que era una adicta a los boliches. Sí, también de Clarín, también puedo decirte que Canal 2, yo hago foco en los medios, sí, televisivos. El noticiero de Canal 2, con Facundo Pastor a la cabeza, que... Lo detesto, este muchacho. Que una mirada totalmente sexista, clasista, deteriorando el papel de la mujer y dando a entender que de alguna manera como que Melina se buscó este desenlace. Sí. Y creo que es lo que ninguna chica busca. Es que creo que es un... Estuve averiguando un poco de estas cosas y hay estudios que es como un mal, digamos, de la sociedad latinoamericana, eso de creer que la mujer lo... Creo que le llaman algo así como el marianismo. La mujer es como el... Como María, digamos, que es la no sé, tiene algo como de divina, que tiene que, digamos, por ella misma cuidarse y ser la voz responsable, y el hombre se puede liberar a sus instintos porque no se puede controlar, digamos, de cierta forma. Entonces nosotros somos las que tenemos que ponerle un freno. Si no podemos no logramos poner ese freno o no queremos, es culpa nuestra lo que nos pasa. Algo así. Sí, no, realmente una mirada bastante clasista, digamos, la que hacen los medios con respecto a la tratativa de este tipo de temas, que realmente son en un principio delicados porque quiera o no hay una familia detrás que perdió a un ser querido, digamos, por ejemplo, bueno, en este caso los padres o familiares, amigos y lo que sea, quiera o no, perdieron a una persona querida. Y después el hecho de eso, ¿no? De tomarse ese sensacionalismo, digamos, para vender un poco más. Y eso realmente es una lógica empresarial que primero no debería ser así. Y segundo, por lo menos yo no veo que esté yendo a la facultad y estudiando para llegar a hacer eso, digamos. Por eso el pedido es para todos esos medios hegemónicos, que revea de alguna manera y que incorpore un poco de investigación y reflexión a casos como el de Melina Romero. Bueno, después lo más noticial del asunto es decir que en el día de ayer se exhumaron sus restos en el cementerio Pablo Podestá, y que bueno, la madre de Melina pidió justicia y no vengar a los responsables de este hecho. Okay. Bueno, mandamos un tema entonces, Don't You, de Simple Minds. We're Bueno, y damos principio a este fin de programa acá en el Purgatorio, recorriendo un poco lo que estuvimos trabajando hoy. Charlando, debatiendo. Charlando, en un programa diferente hoy, me parece. Sí. Un programa que no tuvimos a mi co-conductora Judith Álvarez, que me había pedido que le dedique Blues Local de Papo, que los estuvimos escuchando. Se te pasó hoy, hace un tiempo largo. Se me pasó, creo, por encima y se me fue el programa de las manos como... Como es costumbre. Como es costumbre, como no sé, como arena que se escurre entre los dedos. Linda metáfora esa. Linda metáfora, sí. Es la única que sé. Nada, estuvimos hablando en un principio con lo que fue la Expo Universidad, que va a arrancar hoy, va a estar hasta el viernes 3 de octubre. Recordamos que está destinada a los estudiantes secundarios que terminan este el secundario año, valga la redundancia. Valga la redundancia. Bueno, estuvimos hablando sobre Aleida Guevara, la hija del Che, que va a estar disertando en una charla el martes 30 de septiembre a las 18 en el Salón del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, va a estar revolucionando. El cierre de la entrada de la autopista Buenos Aires-La Plata por Diagonal 74 por obras en el lugar. Y también el paro de Udogwa de 48 horas, que van a reclamar no solo la reapertura de paritarias y temas habituales que suelen reclamar, sino también sobre la incorporación de esto de estas personas que ejercen la docencia pero sin un título que te avale, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. ¿Ejercer la docencia? Okay. No, discutir ese tema sobre aquellos pseudo periodistas que andan hablando eso es bueno. Solamente por el hecho de ser conocidos, digamos. Bueno, pero en nuestro caso se da que... No es el momento ni el lugar, creo, otro para día discutir hacemos esto, un debate, periodistas, panelistas, ese tipo de cosas. Estuvimos hablando sobre la despenalización del consumo de marihuana, que está en pleno debate. Con lo que había dicho Molina, recordamos un poco lo que habían tratado ayer los chicos del Purgatorio del lunes, tanto Agustina como Juliana. Y estuvimos trayendo al debate lo que habían dicho Ricardo Foster, secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, y José Arteaga, vicepresidente del Consejo Deliberante de La Plata. También estuvimos hablando sobre lo que fue el trágico domingo musical que tuvo nuestro país con el fallecimiento de Raúl Carnota y la desaparición física después del trágico accidente que sufrió el negro García López, célebre guitarrista que fue famoso por acompañar muchos años a Charlie García, uno de los músicos más emblemáticos del país. Y finalmente tuvimos este debate sobre los medios de comunicación y la estigmatización, por decirlo de alguna manera, que hacen de la mujer desde un lugar misógino, llamaste vos, o machista. Me gustó. ¿Te gustó la palabra? Le gustó la palabra. No, bueno, también un tema para debatir bastante, sobre todo por cómo los medios ejemplifican o denotan a la mujer. Y me quedó mucho ese el tema de cómo enseñan a prevenir a la mujer y no enseñan al hombre, digamos, a tratarla como se merece. Claro, ¿no? Eso, este caso debería ser un disparador para tratar sobre por qué pasan estas cosas, ¿no? Para seguir estigmatizando y seguir reproduciendo el mismo tipo de prácticas. Hemos llegado hasta el final de este Purgatorio del martes. Volvemos a escucharnos mañana miércoles y espero tener la compañía de Judith Álvarez. Ah. Pero no se sientan mal. No lo hicimos mal nosotros tampoco. No, se sientan mal. Yo me siento muy cómodo con ustedes, realmente, con mi productora, Micaela H., Juan Manuel Mena, columnista de hoy. Y al operador Maxi le mandamos un saludo a Judith Álvarez, mi co-conductora que hoy no pudo estar, y a Sol, que No sabemos la causa de su ausencia. Yo soy Mauro Salina, conductor del Purgatorio. Nos volvemos a escuchar mañana a las 12 en 107.1 Radio Sono.